Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Como les habíamos prometido, vamos a continuar nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y esa serenata especial la presentamos a continuación gracias a la presencia aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de Víctor Ushiña, cantautor ecuatoriano, integrante de la agrupación Paucar, que tiene su historia y que precisamente nos va a contar todas esas anécdotas, ese trabajo que han realizado por varios años desde la década de los 70 para compartir la música ecuatoriana, la música también latinoamericana, música en quichua. Bueno, este personaje nos va a contar cada uno de esos detalles. Se trata de Víctor Ushiña. Él es hijo de Pedro Ushiña y Francisca Maigua. Víctor Ushiña nació un 8 de mayo de 1948 en la ciudad de Ibarra. Bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aníbal, muévele esa cadera. Vamos, negro. Gracias y un saludo fraterno a los oyentes de la radio. Y a nombre del grupo tengo que agradecer a la señora directora por esta gentileza que ha tenido de darnos apertura para un poco exponer lo que es Pucará, el nombre es Pucará. Algunas anécdotas, como dijo, algunas experiencias que hemos adquirido a través de estas prácticamente 4 décadas de nuestro trabajo musical. Víctor, vamos a empezar primero conociendo parte de su vida para después ir desarrollando esa época del trabajo frente a esta gran agrupación Pucará, que tiene a la vez pues varias grabaciones que no solamente han sido covers, sino que también han puesto su puño, su poesía y obviamente también su música. Víctor, ¿desde cuándo usted empieza a hacer música? Desde muy chico me gustó la música, por ahí me conseguí alguna vez una guitarra. Y ya cuando estuve en los últimos años de la escuela, pensé entrar al conservatorio. Pero, bueno, el concepto de los antiguos era de que todo músico es mujeriego y que se dedica al alcohol. Entonces mis padres impidieron a toda costa que yo entrara en ese entonces a un conservatorio aquí, porque aunque nací en Ibarra, vine a vivir a los 2 años acá y viví aquí en Quito, creo que unos 23 años me parece. No le dejaron estudiar música, pero usted no se rindió, sino que empezó a tocar instrumentos musicales, porque creo yo que usted es un hombre multifacético. Sí, sí, poco a poco aprendí la guitarra. Luego, por esas cosas de la vida, tuvimos que devolvernos a Ibarra, ¿no? Ahí, entonces, mi pasión por la música fue acrecentando, puesto que mis familiares, especialmente en Ibarra, casi todos eran músicos aficionados. Entonces, comenzamos con un cuñado mío, fallecido ahora, que también fue parte del grupo. Comenzamos haciendo baladas a nivel barrial en concursos. Luego hicimos un grupito de rock latino. Ese fue mi comienzo musical. ¿Y qué decía su familia cuando usted se empeñó en hacer música? Ya puede imaginarse, pues, ¿no? Mis papás no estaban nada contentos, pero yo al menos trataba de no sus temores se hicieran realidad. Traté siempre de ser sobrio, de mantenerme en equilibrio en esas cosas, ¿no? Aunque de pronto sí se me escapaba alguna cosa. Ahí estaba como Carlos Rubira, usted también amaneciendo en otra casa de miedo a su papá y a su mamá. Así es, así es. Cuéntenos, Víctor, en esas primeras épocas, en esos inicios, cuando hacían rock, baladas, ¿grabaron ustedes? No, creo que una radio, la antigua radio municipal de Ibarra, nos grabaron algunas canciones. No sé si la conserven, pero fue la única vez que grabamos así ese tipo de música. Bueno, Víctor, antes de continuar nuestro diálogo, vamos a presentar música para nuestros amigos y amigas oyentes, quienes están a través de los 940, a través de La Voz de Zamora y a través de Radio Cariamanga. Escuchamos una de las canciones y quizá algo alegre para alegrar ese espíritu, ese corazón de todos quienes comparten con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay un albazo que lleva por título Sara... Kamchaku. Kamchaku. ¿Qué quiere decir esto? Es tostadito de maíz. Esta es una canción infantil que le estaba contando extra micrófonos que habíamos hecho una grabación de un cassette conjuntamente con un cancionero en quichua para los jardines de infantes de los primeros grados de las escuelas de Imbabura, ¿no? Entonces, esta es una canción que la retomamos de ese trabajo. La letra está cantada en quichua por una niña en este caso. Es interesante la canción, a mí me gusta muchísimo. Vamos a escucharla. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Víctor Ushiña. Él es integrante del grupo Pucará, de acá de Ecuador. Y bueno, pues ustedes van conociendo todo ese proceso, ese crecimiento de Víctor Ushuiña, nuestro invitado, en lo que tiene que ver con la música. Llega a ser joven, empieza a grabar y seguramente es aquí donde empiezan esos sueños a tejerse las ideas para formar la agrupación Pucará. Sí, resulta que por el año 73 algunos indígenas de Ibarra, de nuestra ciudad, y familiares nuestros, fueron abocados para estudiar a Chile. Estamos hablando de la época de cuando en el poder estuvo Salvador Allende. Por esas épocas el auge de la música latinoamericana como que explosionaba, ¿no? En la nueva música, en Chile, en Uruguay, en Argentina, estaba tomando cuerpo. Y nos enviaron una grabación, me acuerdo, de Inti Illimani, uno de los primeros discos. A mí particularmente me impactó mucho ese trabajo de ellos, porque no solo retomaban la música folclórica que llamamos, pero también enfocaban a través de la música los problemas sociales. Entonces, con mis compañeros nos planteamos eso, ¿y por qué nosotros estamos solo aquí cantando baladitas, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando como músicos podemos también ser un aporte para que Ecuador también tenga su presencia en este contexto, ¿no? Del despertar de la conciencia latinoamericana en búsqueda del hombre nuevo, como se planteaba en ese entonces. ¿Y quién empezó a plasmar las poesías para hacer la canción? Bueno, nosotros retomamos prácticamente temas populares, temas que no tenían autor, especialmente en quichua. Por ejemplo, Segundito Muenal es un sanjuanito donde en quichua se enfoca un problema social en ese entonces que comenzaba, el de la inmigración y sus secuelas, ¿no? En esta canción, entonces, de una forma sencilla, a veces un poco picaresca, se habla de ese tema. Se habla de las, como les decía, de las secuelas ya de la inmigración, que luego pues ya fue realmente algo tremendo, ¿no?, en nuestro país. ¿Y cómo fue o cuál fue la respuesta del público cuando escuchaba esta canción? Tuvo magnífica acogida. De hecho, esta canción fue incluida en nuestro primer LP cuando grabamos por invitación de Fadisa, una fábrica grande que había en ese entonces, que desapareció lastimosamente. Y el disco tuvo gran acogida. En ese entonces se hacía un rating de las ventas de la música, ¿no?, de todo género, ¿eh? Y modestia aparte, nos codiamos en ese entonces en cuanto a ventas con Rafael y los Iracundos, que tenían y sonaban duro por esos tiempos. Pero podemos escuchar el tema que también tuvo gran acogida. En cambio, esta es una canción de amor, es Ñukashungu. ¿Qué quiere decir? Mi corazón es para ti. Es un sanjuanito tradicional que la recopiló Pucará. Ajá. Vamos entonces nosotros a escuchar esta melodía. Mis que tú whisky, tuco y tuco y cárcel. Si quiera chay busca banda a mañuca tangay. Si quiera chay busca banda a mañuca tangay. Después de haber tenido grandes éxitos con la agrupación Pucará, ¿cómo fue el recorrido? ¿Qué pasó? ¿Empezaron a recibir llamadas a nivel nacional, quizá internacional? ¿Cómo fue el movimiento de ustedes? Gracias a, especialmente a este trabajo de grabación, en la que se incluía otro tema que fue de gran acogida, Canción Iguaino, Poco a Poco. Canción que inclusive lo volvieron a repetir en forma de cumbias, a veces de otro tipo de ritmo, ¿no? Por la acogida que tuvo. Tuvimos la oportunidad de tener apertura de instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esos tiempos entonces organizaba las caravanas culturales a todo el país. También de parte del Banco Central tuvimos una gran apertura, nos invitaron a exponer nuestro trabajo en diferentes partes del país y de otras instituciones, así como empresarios comunes, digamos, ¿no? Y gracias al trabajo de la música y a la respuesta que tuvo de la gente, prácticamente nos fuimos hasta el último rincón del país, hasta el último rincón de las selvas orientales, porque nos invitaron de ese entonces las Fuerzas Armadas a que expusiéramos nuestros trabajos a la gente que estaba en las fronteras con el Perú y Colombia. Habiendo llegado a esas fronteras ecuatorianas, después de haber recibido también material discográfico de Inti Illimani, lo que les motivó a ustedes también a tener un cambio de actitud respecto de la música, ¿qué pasó con sus familiares que se fueron a Chile? ¿Vinieron ellos a ser parte de Pucará ¿qué más hicieron ellos para su agrupación? Bueno, digamos que ellos fueron a estudiar diferentes carreras y regresaron al país, ahora son profesionales, se dedican a su trabajo, algunos ya jubilados. Bueno, ellos más bien su apoyo ha sido, digamos, moral, ¿no? Siempre nos han estado empujando a que sigamos adelante. Hasta, bueno, ahora ya tenemos nuestra edad, pero siempre nos alientan, ¿no? De que no, esto no tiene que morir. Mientras ustedes vivan, pues Pucará tiene que seguir viviendo. Usted cantó con su cuñado, que ya no está con ustedes, pero ¿quiénes más se unieron a esta agrupación Pucará en los inicios? Ya, digamos el maestro Enrique Males. Él fue el que inició con la agrupación. Entonces todos ya hemos estado alrededor de la figura de él hasta algunos años, ¿no? Luego Enrique ya prosiguió su carrera solo y nosotros también ya teníamos otros planes. ¿Cuántos integrantes era? En ese entonces éramos 6. ¿Podemos dar los nombres? El maestro Enrique Males, usted ya, Víctor Oshiña, José Morales, Ernesto Males, Armando Pineda, Carlos Males, Galo Pineda, me acuerdo. Y bueno, de ahí ha habido una... cambios, sí, procesos. Han alternado, sí, algunos otros compañeros, bastantes compañeros que después de Pucará fueron, también hicieron sus agrupaciones y, bueno, de paso fuimos un pequeño empujón para que dimos a los músicos de Imbabura para que fueran surgiendo otros grupos, ¿no? Vamos, Víctor, a escuchar otra de las canciones, a compartirla con nuestros amigos y amigas oyentes. Hay una creación de Iván Tapia, es un sanjuanito que lleva por título Fucsia. Fucsia, es el color que tienen nuestras indígenas, nuestras tías, un color vivo, ¿no? Muy alegre, que se utiliza especialmente en las fiestas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos nuestro diálogo con Víctor Usiña, integrante de la agrupación Pucará de nuestro país. Y ustedes escucharon que él comentó, lo hizo extra micrófonos, también hizo un adelanto, de que su empuje hacia la música, de dar a conocer este trabajo que ellos estaban realizando. Quizá las músicas que deberían empezar a conocer desde los más pequeñitos. Y es así que empezaron a grabar sus CDs, en ese tiempo sus cassettes, con un cancionero. Y este cancionero lo denominaron Ñawisisa Pacaric, el nacimiento de la primera flor. Porque es así como nace una flor, también debe romper los esquemas la música, y ustedes, este cancionero, lo presentaron tanto en idioma quichua, español, y a su vez en el idioma quichua había una descripción como historia de esta canción. ¿Cómo la cogieron los más pequeñitos a este libro? Sí, es interesante el trabajo que hicimos, una experiencia muy bonita, tener el contacto con los niños, porque tuvimos que escoger a varios niños de una escuela de Peguche para que hicieran la vocalización de los temas. Y a las niñas les encantó este tipo de música, ¿no? Cuando llevamos ya e interpretamos en el programa de entrega del material, las niñas estaban muy encantadas, ¿no? Y es ¿Tuvieron el apoyo de las escuelas? Bueno, digamos que este trabajo del cancionero fue un aporte del proyecto EVI de Alemania, que me parece que ya no existe esa institución. Y digo que fue un trabajo muy interesante, pero que implica bastante tiempo, mucha paciencia y dinero, ¿no? Hemos querido hacer una segunda versión o un segundo trabajo, pero bueno, las instituciones dicen que están desfinanciadas, bueno, es el cuento de siempre, ¿no? Pero sí tenemos el anhelo de que en algún momento podamos plasmar otro trabajo de este tipo, ya quizás con tecnología moderna, ¿no? Qué sé yo, una grabación digital, tanto de audio como de video, sería algo interesante. Víctor, ¿continúa el grupo Pucará vivo? Sí, a pesar de que tenemos ya nuestra edad, sin embargo las facultades todavía están casi nuevas, en los deseos de continuar con esta labor de difundir nuestra cultura musical, está ahí, ¿no? ¿Quiénes lo integran ahora? Ahora estamos José Morales, mi persona, Iván Tapia, Eddie Ortega, Patricio Males, una de mis hijas Lucía, y algún compañero más que se me escapa la... ¿Quiere decir que usted sí abrió las puertas para la música a sus hijos, en este caso su hija, y por eso está de compañera, ya no hubo el mito? Ah, claro, porque yo ya sé que no, esos mitos, esos cuentos de antes no son del todo ciertos, ¿no? No son del todo ciertos. Solo un poquito, ¿no? Un poquito. Vamos con más música, y otra de las canciones que hemos escogido de este material discográfico es Una Bomba, de A. Amaguaña. ¿A se refiere a quién? Adolfo Amaguaña. Adolfo Amaguaña y Víctor Usiña, usted, en la música. Sí, digamos es un tema instrumental. Lo que pasa es que él puso un pedacito de la canción y yo puse otro pedacito. Lleva por título Kumbashun. Kumbashun. Kumbashun, ¿qué quiere decir? Hagamos amistad, seamos amigos. Seamos amigos. Bueno, cuente usted con mi amistad. ¿Y qué le parece si les invitamos a nuestros amigos también, a amigos oyentes, a que sean nuestros amigos a través de esta canción Kumbashun? Rico. A Francisca Isabel, a Sara Janet, mis amores. Continuamos este diálogo con Víctor Ushiña y vamos conociendo más sobre esta agrupación Pucará, que tuvo sus grandes éxitos en la década de los 70, precisamente cuando hubo una algarabía por parte de agrupaciones en ese desarrollo de la música latinoamericana. Pero esta agrupación no se ha quedado solamente con este género musical, sino que también ha grabado varias canciones que ustedes las están escuchando en este momento en música ecuatoriana. Cuando hablamos de Pucará, hay una nueva época, usted decía, ya estamos viejitos, pero viejitos puede ser a lo mejor por la edad, pero espiritualmente, físicamente nos vemos bien rejóvenes, ¿no? Entonces, quisiera que usted nos comente, ¿hay propósitos, hay objetivos, aparte de un nuevo cancionero que desean ustedes realizar? ¿Qué otros proyectos se han planteado? Sí, tenemos la intención de hacer un trabajo de grabación con temas ya un poco más fusionados, ¿no? Con instrumentos tanto andinos como instrumentos modernos, ¿no? Digitales. Es un trabajo, primero, que requiere tiempo, dinero y... De todas maneras, pensamos hacerlo. Es en cuanto a grabaciones. En cuanto a presentaciones, posiblemente el 6 de diciembre hagamos un concierto en el Teatro México, ¿no? Un poco tratamos de tener nuevamente un contacto con el público capitalino, que pues ya nos hemos desconectado, pues hace... Recuerdo que creo que en el 86 me parece que tuvimos dos semanas de conciertos aquí en el Teatro Prometeo. Y desde ahí hemos comenzado ya a salir del país. Algunos compañeros se quedaron a vivir fuera. Pero como dice el dicho, la sangre chuta, ¿no? Y ya pues hemos regresado a vivir acá nuevamente a nuestro país y nuevamente nos hemos juntado para continuar en esta tarea de hacer algo por la cultura musical nuestra, ¿no? ¿Hay alguna faceta en la que esta agrupación pretende mostrar al público? Por ejemplo, hablamos ya de nuevas fusiones, pero quiero decir, si ustedes se han sentado a hacer productos nuevos, San Juanitos, Bombas, quizá, canciones nuevas, que no las hayan grabado en otra época, sino que pertenezcan a esta nueva generación. Sí, sí, obviamente que sí. ¿Quién es el personaje que hace esto? Digamos, dentro del grupo habemos tres músicos, ¿no? Que tenemos composiciones, tenemos algunas cosas medias locas, ¿no? Pero que en algún momento queremos hacerlo. ¿Pero lo tomarán en cuenta en los nuevos conciertos que tenga? Bueno, todavía no. Vamos a ver cómo nos va en esta vez, y entonces para una próxima oportunidad creo que sí lo vamos a hacer. Bueno, vamos a escuchar un danzante. Este lleva por título El Rondador. Este es un tema que está incluido en el primer disco, aunque El Rondador, este tema en realidad es un albazo criollo, pero... como le llamamos nosotros en los desarreglos musicales, nos pareció que la letra y la música es más tierna, ¿no? Y el danzante se da para eso. Le cambiaron el ritmo. El ritmo, sí. A ver cómo les parece. Vamos a escucharlo. Vamos llegando a la parte final de este diálogo con Víctor Ushiña y nos agrada muchísimo, Víctor, conocer parte de la trayectoria de esta agrupación Pucará, que sin duda la recuerdan nuestros amigos y amigas oyentes y que hoy es una buena oportunidad de poder recordar aquello que estuvo hace 4 décadas atrás, que ustedes todavía viven, que todavía sienten, que todavía hay ese buen deseo de seguir cultivando y compartiendo la música. Bueno, muchas gracias. De paso, nosotros tenemos una gratitud para con algunos compañeros y algunos grupos de ese entonces que también de una u otra manera fueron un aporte para el desarrollo de nuestro trabajo. Estoy acordando del grupo Hatari, que fue muy conocido en ese entonces, de los compañeros del grupo Ilumán, Taller de Música. Con ellos hicimos una buena amistad, una gran amistad, y compartimos muchas veces escenarios, ¿no? Ojalá alguno de ellos me esté escuchando, que de parte de Pucará nos acordamos bastante y les tenemos un gran aprecio. Ojalá en algún momento nos encontremos. Si de pronto nuestros amigos, amigas, oyentes quieren comunicarse con Pucará para alguna presentación, ¿a dónde tienen que llamar? Ya, pueden llamar a nuestro celular, que es el 09-80-35-53-11. O pueden escribirnos a grupopucará@hotmail.com o también tenemos una página en YouTube, que es Pucará, Grupo Cultural Indígena. A través de estos medios pueden contactarse con nosotros. Y sin duda estos mismos, este mismo correo, al mismo teléfono, ustedes pueden comunicarse si desean adquirir también el material discográfico. ¿Cuántos CDs hicieron? 10, tenemos 10. En el mercado creo que ya no hay. No. Por ahí yo vi circulando un CD con un resumen de nuestras canciones. Por cierto, no, ese CD no estuvo autorizado, no sé quién lo está haciendo. Pero hemos grabado 10, actualmente está en proceso el número 11. Ese quizás en algún momento lo vamos a anunciar que está a la venta, ¿no? Y ya sabe, lo tiene que venir a presentar aquí para nuestros oyentes de Florilegio Musical encantado, Ecuatoriano. Encantado. Gracias, Víctor, por haberte dado cita a este programa. Les deseamos mucho éxito, que lo sigan teniendo, porque ese ya lo han conseguido por varias décadas. Y sin duda ese trabajo, la tenacidad y el buen gusto de nuestros amigos y amigas oyentes hacen posible que ustedes puedan seguir pues en los escenarios. Muchas gracias. Otra vez, un abrazo. Y nos vamos a despedir con una canción que tiene que ver acá nuestro invitado, Víctor Ushiña. Este es un San Juanito, una elegía, dice, con rondadores y lleva por título Margarita Pac. Para Margarita. Ah, es para Margarita. Entonces ahí está el tapa, Margarita Pac, para Margarita, y por ahí significa que hubo flechazo en el corazoncito, algo ¿no es así. Cierto? Algo así, ya lo hemos descubierto. Y con eso, con ese descubrimiento del corazoncito de Víctor, nos despedimos agradeciéndole por haberse dado cita y haber compartido con todos nosotros esta serenata aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano.